Poseo un título universitario, tengo un coche de lujo, gozo de una total independencia financiera y se me ofrece más sexo y prestigio del que puedo disfrutar. Pero lo que me pregunto es, ¿qué sentido tiene todo esto? Entonces, aún en las sociedades de opulencia, donde uno puede tener todo, tiene todo, pero le falta lo esencial, como quien dijera, ¿no? Le falta lo único necesario. Este tedio, este vacío, es lo que la moral cristiana, Santo Tomás, llamaba el tedio de la vida, o la asedia, un tipo de hastío, un entristecerse ante Dios, ante las cosas superiores. Pues bien, este hombre moderno entonces busca la fiesta en el mal sentido, busca el juego en el mal sentido. Son evasiones que intentan quienes han perdido su voluntad de sentido, el placer, el alcohol, las diversiones, todos rodeos en busca de una felicidad que les escapa. De singular interés son los estudios que ha hecho este Víctor Frank sobre la imposibilidad de que el hombre existencialmente frustrado experimenta para llenar el tiempo libre, que se acrecienta más en las ciudades, sobre todo más ricas. A su juicio, dice, existe una especie de neurosis dominguera, la llama. O sea, que no sabe qué hacer el domingo, el hombre. Una depresión que acomete a aquellas personas, dice, que se hacen conscientes del vacío de contenido de sus vidas cuando al llegar el domingo y hacer alto en su trabajo cotidiano se enfrentan con ese vacío existencial. Porque mientras están trabajando se distraen, pero cuando están ahí en ese tiempo libre justo se enfrentan, ¿qué soy yo? ¿Para qué estoy en la tierra? ¿No? Lo contrario de lo que el Papa nos decía sobre el sentido cristiano del domingo, de su descanso, ese día libre que podría servir de marco para una vida plena de sentido, abierta a la contemplación, se hace un terrible vacío, no hace sino contribuir a un terrible vacío. Cada vez es mayor el número de las personas para los que los domingos son demasiado largos, se sienten inútiles, se sienten vacíos, sin sentido. Frank relaciona esta frustración con la sensación de aburrimiento, dice, que la gente experimenta cada vez más. Él dice que el hombre moderno es un hombre profundamente aburrido, profundamente, no el aburrimiento que podemos tener un día, ¿no? Hay un aburrimiento existencial, digamos así, que toca la napa más profunda, que tiene que ver con esa asedia, un aburrimiento mortal, dice, y dice esta palabra mortal hay que tomarla en un sentido literal, ya que buena parte de los suicidios son atribuibles a ese vacío interior que responde a la frustración existencial. O sea, el hombre sin sentido se pega un tiro simplemente. ¿Qué hace el hombre moderno, ese hombre incapaz de fiesta, cerrado a la verdadera felicidad, para salir de esa frustración poco menos que metafísica y tratar de rellenar su vacío con qué? Con ruido, con agitación, con velocidad también vertiginosa. También la televisión ha asumido esta función, cubrir el vacío del hombre divirtiéndolo, es decir, quitándole lo poco que le queda de vida interior e incitándole a la disipación y dispersión de sus facultades. Y sobre esto ha escrito este autor holandés que nombré antes, Huizinga, lo siguiente, dice, la propaganda actual que quiere apoderarse de todos los rincones de la vida trabaja con recursos adecuados para producir histéricas reacciones de masas y por consiguiente, a pesar de las formas lúdicas que adopta tan a gusto, no puede ser considerada como una manifestación moderna del espíritu de juego, sino como una falsificación. Es decir, un pseudo juego. Algo convendrá decir aquí del cariz que está tomando actualmente las competiciones deportivas, especialmente el fútbol, que está dejando de ser un juego prácticamente ya. La gente se lamenta con frecuencia de que los partidos degeneran en violencia absurda, pero quizás no se reflexione mucho en la última causa de ellos. Se ha dicho que las competiciones deportivas, que como vimos en la antigüedad, estaban tan unidas con el ámbito religioso, recuerdan las que llevar la antorcha desde el templo tal al cual, como empezaban las olimpiadas antiguas, todo eso se ha perdido. Hoy se han divorciado de dichas raíces, todo eso, raíces religiosas, al tiempo que la fiesta, en el sentido auténtico de la palabra, está desapareciendo. El nuevo rito de la sociedad laicizada es el domingo, pero vacío de Dios, que ha sido llenado con los deportes que van invadiendo no solo el domingo sino todo el resto de la semana. El esfuerzo arquitectónico que antes se empleaba para construir una catedral, por ejemplo, ha sido llenado con los deportes, digamos así, ha sido llenado con los bancos o con los estadios en vez de esas grandes catedrales. Hoy las catedrales modernas son los estadios, los bancos, las canchas monumentales. Pero aquí la consecuencia imprevista. Esa sacralidad que antes se abocaba como corresponde a Dios, se ha volcado a las canchas. Y se ha hecho algo sagrado, digamos, y por eso disposición hasta matar si fuera necesario, o morir o matar. Sin criterios trascendentes, ni siquiera morales, se invoca muchas veces en el frenesí, una especie de sacralidad desacralizada. Ya no interesa más el juego, la sana diversión, sino el empeño por ganar a costa de lo que sea. Este tema merecería un estudio más prolongado. Huizinga ha llegado sin duda a lo más profundo al atribuir la pérdida del sentido lúdico a la desvinculación que se ha producido entre el juego y lo sagrado en general, que las sociedades tradicionales unían con tanta naturalidad. Esta conexión ha desaparecido. El juego va por un lado, la cultura y lo sacro van por otro, sin ninguna conexión. Por lo que concluye dicho autor, las demostraciones de masas continúan siendo, por mucha importancia que revistan para los participantes y espectadores, una función estéril en la que se ha extinguido en gran parte el viejo factor lúdico. Es curioso, pero el deporte se está convirtiendo en lo único que apasiona a nuestros contemporáneos, el único tema que tiene algún interés. Los mismos que se proclaman pacifistas y juzgan que toda guerra es injusta, son capaces de dar la vida por su equipo preferido, o de matar a un adversario de su cuadro futbolístico. El espíritu guerrero se transporta al fútbol bajo la forma de barras bravas, haciéndole perder su sentido original de competencia deportiva. En cambio, las guerras reales, como las del Golfo, la de Kosovo, son seguidas como si se tratara de un partido de fútbol. Pasemos a otro rubro, el campo de las diversiones. La sociedad moderna está llena de animadores, de artistas, que son los que protagonizan este campo. No deja resultar altamente aleccionador lo que sobre ello dice Santo Tomás, nada menos, 7 siglos atrás, exaltando por una parte el papel social que tiene el tipo que divierte en la sociedad, porque no tiene nada de malo el divertirse, lo hemos visto, la eutrapelia, exalta eso, pero señalando al mismo tiempo el peligro que dichas actividades pasan a significar cuando se desorbitan. Al tratar el vicio de la bomología, recuerdo el diversionismo exagerado, él mismo se autoobjeta, se pregunta, según puede verse, abundan en gran manera los que se dan al juego, ordenando a él toda su vida. Si la sobreabundancia del juego fuese pecado, entonces todos los histiones estarían en estado de pecado, y pecarían también los que se aprovechan de ese trabajo, o los que los ayudan como promotores del pecado. Pero esto parece falso, porque se lee en la vida de los padres que a un santo le fue revelado que un cómico sería compañero suyo en el cielo. O sea, no se puede decir pues que todo el que se dedica a la comicidad, a la diversión en la sociedad, sea condenable. Y responde, hay que decir que el juego es necesario para el desarrollo de la vida humana. Para todo lo que es útil para el desarrollo humano, pueden dedicarse a algunos oficios lícitos. Y por lo tanto, también el oficio de los histriones, llama así los tipos divertidos, ¿no?, que se ordena dar descanso a los hombres, no es en sí mismo ilícito, ni están en estado de pecado, con tal que usen el juego moderadamente, esto es, no recurriendo a palabras o hechos ilícitos para jugar, o no jugando en asuntos y tiempos indebidos. Y aunque las cosas humanas no tengan otro oficio en relación a los demás hombres, sin embargo, en relación a sí mismo y a Dios, pueden hacer otras obras serias, etc. ¿De dónde? Aquellos que moderadamente lo financian no pecan, sino que obran con justicia, dando un sueldo a su trabajo. Con todo, si alguno gastara superfluamente lo suyo en tales personas, o también sustentara a aquellos histriones que practican juegos ilícitos, peca en cuanto que fomenta el pecado en ellos. Texto modernísimo este de hace 7 siglos, ¿no? No quedan aquí denunciados los que financian programas de televisión chabacanos o pornográficos, donde se burlan los grandes valores de Dios, la patria, la familia. No quedan señalados los que pagan sumas exorbitantes a los artistas, o a los deportistas que se los venden cifras ideales, se los compra. No quedan señalados los que pagan entonces estas cifras. Este es el pecado por exceso, precisamente. Hay un pecado por exceso, y este pecado va logrando un consenso generalizado, se va haciendo social. Dice Santo Tomás, el exceso de juego forma parte de la alegría necia. Es el pecado de los que ponen el fin de su vida en la diversión. Creyeron que la vida era una juerga, contra lo cual dice Cicerón que no hemos nacido para el juego y la diversión, sino para ejercitarnos en cosas más altas y serias. Ya podríamos decir que esta tergiversación del espíritu lúdico va llevando a una exaltación desmesurada del papel de los histriones en la sociedad. Hoy los personajes de la farándula o los ídolos del deporte, como se los llama, son elegidos como candidatos también para ocupar puestos políticos, o invitados a opinar de toda cosa posible si es que no son contratados para ser de comunicadores sociales o, como se dice, formadores de opinión. Otra tergiversación del auténtico sentido lúdico es la de los adictos a los juegos de azar, los jugadores. Siempre se ha jugado a la lotería, pero esta afición se dice que ahora va entrando en un acrecentamiento impresionante. Yo he leído hace poco, un mes creo, con motivo de la apertura de nuevos casinos, unas reflexiones que no me dejaron de impresionar. El título del artículo que salió en La Nación, o en Clarín, no me acuerdo, dice: preocupa a los especialistas el crecimiento de la ludopatía. Ludo es juego, patía enfermedad, la enfermedad del juego, ¿no? Una adicción más poderosa que la cocaína. Y explica, allí se dice, como sacarse el loto, la lotería, parece haberte convertido en el último atisbo de esperanza que tienen la mayoría de los argentinos. El nombre de ludopatía, dice, proviene de la Organización Mundial de la Salud, la OMS, y le da ese nombre. O sea, en todo el mundo es un fenómeno que trasciende a nuestra patria, sería una enfermedad progresiva por naturaleza, cuyos resultados pueden ser terribles, no solo para el que juega, sino para sus familias también. Y se ha creado una asociación que se llama Jugadores Anónimos, así como hay Alcohólicos Anónimos, que se tratan de retirar de esta adicción. La proliferación de los bingos, dice, ha provocado que los apostadores sociales, que concurrían por mero divertimento, terminen cayendo en la adicción. Y han puesto esta enfermedad como una enfermedad moderna, una asociación de psiquiatría de Estados Unidos, incluye este morbo, pidiendo que las autoridades salgan al paso de esta adicción, y que dice que es una adicción comparable al alcohol y dos veces superior al de la cocaína. Un psicólogo argentino ha podido escribir: el placer del juego compulsivo, que no guarda ninguna relación con las propiedades lúdicas creativas, se asocia con un profundo deseo de autodestrucción, de quedarse en la ruina, porque aunque el jugador gane, eso de poco le sirve, ya que inmediatamente volverá a jugar lo que ganó, poniendo en peligro de quedarse sin nada. Y esta tentación, dicen este artículo que leí, ronda en muchas cabezas, sobre todo de los más castigados, justamente. Bueno. Pero también el mundo moderno va perdiendo el sentido auténtico de la fiesta, ¿no? Así hemos hablado del juego, de la fiesta. El mundo de hoy, mundo del hedonismo, pero también de la productividad, la eficacia, el rendimiento, un mundo que busca la utilidad, el lucro, se muestra incapaz de concebir un tiempo, un espacio de tiempo inútil y gratuito. Por eso mismo, señala Piper, ha de ser ese mundo totalitario del trabajo, un mundo miserable y pobre, un mundo absolutamente no festivo, y en este sentido un mundo proletario, un hombre sin fiesta. Curioso, ¿no?, en una sociedad que parece multiplicar las fiestas. Este mundo sin fiestas, este mundo herméticamente cerrado al domingo, como hemos visto, cual preludio de la eternidad, es el mundo de la inmanencia, el mundo de esta tierra, o si se quiere, del fin de los tiempos o del paraíso, pero dentro del marco de la historia. En relación con ello, Piper trae a colación un texto de un autor alemán que se llamaba, un libro que se llamaba Las fiestas de los sin fiesta. O sea, son fiestas, pero los que no tienen la fiesta dentro, no tienen fiesta del alma. Y dice allí ese autor, quizá no esté lejano el tiempo en que la fiesta, como despliegue de multitudes, de vitalidad, solo aparecerá como una rareza constatada por viejos cuadros y cacharros en los museos etnológicos. Seguirá habiendo fiestas, dice Piper, pero serán falsificaciones de fiestas, fiestas por decreto, fiestas hechas por el hombre, digamos, no las fiestas, como dice el domingo, este es el día que hizo el Señor. Y estas fiestas, entonces, poblarán al hombre moderno, pero lo privarán. Son las fiestas de la inmanencia, de la presunción del hombre orgulloso y soberbio. Y este propósito trae como paradigmático lo que pasó en la Revolución Francesa. La Revolución Francesa sacó todas las fiestas cristianas y hicieron establecieron fiestas nuevas, hechas por el hombre, ya no por Dios, ¿no?, sino hechas por el hombre, desplazando las antiguas. Por ejemplo, la fiesta de la razón. En la Catedral de Notre Dame en París se puso una prostituta como símbolo, se sacó a la Santísima Virgen, Notre Dame se llama Nuestra Señora, se sacó a la Virgen, se puso una prostituta viva y se le incensaba burlescamente, digamos, fiesta de la razón. Se prohibió las fiestas tradicionales. Cuando los artistas de aquella misma ciudad se reunían para plantar uno de los innumerables árboles de la libertad, porque de la época la libertad, liberté, liberté, ¿no? Plantaban árboles por todos lados de la libertad, se cantaba una parodia del himno Salutaris Hostiae, un himno eucarístico. O sea, había una transferencia de las fiestas litúrgicas a estas fiestas anticristianas. El resultado inevitable, dice Piper, es una falsedad que todo lo empapa, constitutiva, diríamos, que constituye una de las notas características de la fiesta artificial. Y así, las fiestas de la Revolución Francesa se destacaron por su vacuidad, eran puro cartón, hojarasca, declamaciones pomposas, vulgaridades. Había una fiesta de San Voltaire, por ejemplo, porque ellos también quedaron sus santos, en donde jóvenes vestidos a la usanza romana escoltaban un féretro, y al término el alcalde de París, desde el altar de la patria, mostraba al pueblo a modo de custodia, hacía como una elevación, el libro de la Constitución, y se cantaba en coro los 17 artículos de Declaración de los Derechos del Hombre. No habrá que decirlo muy fuerte porque Ibarra se le pudo ocurrir hacer lo mismo acá, pero... Entonces, y en 1794 Robespierre anunció el establecimiento de 36 nuevas fiestas nacionales como, dice, un medio de regenerar el país. Más de un siglo después, el comunismo, digno heredero de la Revolución Francesa, llevaría aquel plan a un paroxismo con las grandes fiestas socialistas. La vacuidad de dichas fiestas, pues, establecidas por los hombres en total desvinculación de cualquier valor trascendente, se advierte también entre nosotros en esta ficticia creación del día del árbol, del día del amigo, del día del sobrino, del día del zorrino, también el día de la mamá, inventada con fines comerciales para todos los tontos, ¿no?, para que gasten ahí. Algo de eso se advierte incluso en las fiestas cristianas cuando se las celebra con espíritu desacralizado, como la Navidad, por ejemplo, se puede volver ocasión de comercio con toda la pompa bullanguera de la pseudo fiesta. Totalmente diversa es la fiesta del hombre realmente cristiano, del que sabe que esta vida es un tránsito hacia la victoria final. Decía San Atanasio que para nosotros los que vivimos aquí son nuestras fiestas un acceso abierto a aquella vida. La fiesta es como una apertura a la trascendencia, como decía el Papa, recuerda, como una flecha que se dirige los domingos, como una flecha, como flecha, dice, que se dirigen hacia el fin de la historia. Es decir, que el hombre, al celebrar debidamente una fiesta, en cierto modo está trascendiendo las barreras de su existencia temporal. Como decía magníficamente San Juan Crisóstomo, donde se alegra el amor, allí hay fiesta, entendiendo por amor la caridad. Queda bien en claro entonces que en modo alguno nos oponemos a la alegría, nos oponemos a la fiesta, estamos a mil leguas los cristianos de toda posición jansenista, que ve todo negro, todo tosco o puritana. Nos parece bien que el hombre busque la alegría en la vida de familia, en el trato con los amigos, en el trabajo bien hecho. Pero, por desgracia, hoy se busca la alegría por otras vías, la de la droga, la del sexo desorbitado, la de las enloquecedoras concentraciones rockeras que con frecuencia terminan en vandalismo. Y son estas, precisamente, las sendas que en gran medida se ofrecen, sobre todo, a los jóvenes, a la juventud. Es claro que teniendo en cuenta las condiciones en que se encuentra el hombre en la actualidad, las penurias económicas, aquella frustración existencial de que nos hablaba Frank, se busca una compensación en estas pseudo alegrías tumultuosas. El gran error está en confundir la alegría con el placer inmediato. A veces alcanza el placer, pero ¿cuánto dura? Lo sensible es de suyo pasajero, inconsistente, se gasta, el placer desaparece. Se acaba el vino que nos gusta, la comida que saboreamos, y si ambas son bien abundantes, se acaba hasta la capacidad de degustarlos, y así sucede en otras cosas. Es cierto que en el mundo moderno, donde tanto se busca el gozo, la diversión, la risa, la carcajada, como decíamos antes, la gente pareciera haber hallado la felicidad, pero ello es solo una apariencia, ya que muchas veces, según hemos expresado, en el fondo de las almas está anclado en la más lúgubre tristeza y en la más negra desesperanza. Concluyamos, resaltando una vez más la importancia del humor, de la eutrapelia, de la fiesta, camino a la felicidad sin fin y pregusto de la misma. La verdad cristiana, la verdad humana y más la cristiana, es inseparable del humor. El mundo se ríe del Evangelio, pero también el Evangelio se ríe del mundo. Porque hay una lucha entre el mundo mundano y el Evangelio, un enfrentamiento de las dos ciudades, como decía San Agustín. Será preciso que los que anhelamos acompañar a Cristo en esta lucha, lo acompañemos también en su risa, en el humor. Bien ha señalado el padre Ezcurra que quien libra el buen combate, el combate en pro de los grandes valores, como debemos ser todos los que estamos acá, necesita del humor, dice, como un ingrediente imprescindible para salvaguardar el equilibrio intelectual, psíquico e incluso, dice él, hepático, es decir, el hígado, ¿no? Porque el mal manifestado en el error, en la mentira, es ciertamente trágico y perverso, pero al mismo tiempo es cómico y es ridículo. El demonio es el mono de Dios, como lo llamaban los padres, el mono imita a la persona, el mono, ¿no? Y así el demonio es como el mono de Dios, lo quiere imitar en todo, ser cabeza como Dios, pero para el mal, lograr que el hombre se endiose, pero por la soberbia. Su imitación deviene una parodia siniesca y deforme. Todo lo que es falso y pecaminoso lleva el sello de lo satánico y por lo mismo participa de su carácter siniesco. Y que no sepa comprenderlo, dice el padre Ezcurra, podrá combatir por el bien y por la verdad, pero su combate adquirirá el tono oscuro y amargo propio del calvinismo o del jansenismo. Es el buen combate, en el buen combate es menester combatir con alegría, no la alegría ruidosa y estúpida que nace de un optimismo tan ciego como es insensato, sino aquella otra alegría serena y profunda, propia de quien lleva en su alma como una semilla la iniciación de la gloria, el gozo de la victoria final. No basta luchar por la verdad, hay que amarla y hacerla amar. Una cuota de risa entonces nos es absolutamente necesaria para no sucumbir en las tragedias de nuestro tiempo. Es cierto que nuestra época no ayuda mayormente a la verdadera alegría. Cada vez que abrimos el diario, que vimos la radio, no conspira para nada eso la alegría. Y sí, mucha risotada, decíamos, ¿no? Risotada que va junto con esa desesperación del argentino de hoy, que más bien que alegrarnos nos indigna, y poco tiene que ver con aquella ultrapeya de que hablamos hace un rato. Pero no por el hecho de que entre nosotros actúen tantos homológicos, recuerdan lo que era eso, tipo están siempre haciendo chistes, que redictan aquel desenfreno y obscenidad. Digamos que Aristóteles censuraba en la comedia griega decadente, tampoco por ello hemos de convertirnos en agroicos, renunciando al ideal cristiano del hombre jovial y afable. Son pocos los católicos a los que siempre se los ve tensos, buenos católicos, pero están siempre tensos, todo lo ven amargo, toda noticia una tras otra es una peor, cara larga, agobiados por el cúmulo de males que hay en el mundo, ciertos, pero que se hacen así inabordables, aguafiestas, siempre al acecho como aquellos buitres para extinguir un chiste en ciernes, o creer que un bromista es siempre un relajado. Son hombres peligrosos, no solo para los demás, sino para sí mismos, porque fácilmente pueden quebrarse. Al mantener siempre su alma en un estado, en un pico tal de tensión, en cualquier momento son capaces de estallar. Y además, una actitud semejante en un católico resulta un antitestimonio. Recuerda que lo decía Nietzsche, ¿no? Hablando de los cristianos, ojalá tuvieran los cristianos mejores cantos para que yo creyera en un salvador. O sea, oía cantar cosas tan malas, tan horribles, que los discípulos tuviesen más tasa de redimido, decía Piper, porque lo ve tan triste a muchos cristianos que parecía que no venía una buena nueva a Cristo, ¿no? Sino a una triste. Será por tanto muy saludable volver a valorar esta tía tan simpática, doña Eutrapelia. Será preciso recrear, más allá del homo faber, del trabajo de todos los días, el hombre capaz de hacer instrumentos, el hombre del lucro, el homo ludens, aquel hombre del juego, o el homo ridens, el homo gaudens, el hombre alegre, el hombre que ríe, capaz de encontrar y contagiar la alegría. Vivir en la fiesta entonces, en el juego, de cara a la felicidad eterna, al gozo eterno, al humor eterno. O si se quiere, volver a ser niños en el espíritu. Los niños aprenden muy tempranito la importancia de la felicidad. Muchos de los primeros cuentos que hemos oído cuando éramos chiquitos tienen siempre un final satisfactorio. Los principales personajes vivieron felices, comieron perdices para siempre. Y nosotros también, animados por el espíritu de fiesta, que encuentra, como hemos dicho, su concreción cristiana en el domingo, podemos mirar hacia los días terminales, como lo hizo San Agustín, en el libro de las Confesiones, cuando hablaba del cielo, como del lugar de la felicidad saciante, el lugar, donde dice él, donde alabaremos, donde veremos, donde amaremos, al fin simple. Por cierto que en el entretanto nuestra vida se desarrolla en una época y en un ambiente altamente problemático, una época post-cristiana, pagana, con una larga prehistoria de apostasía. Como decía Pío XII, es todo un mundo que hay que rehacer, de salvaje hacerlo humano y de humano hacerlo cristiano. La tarea resulta quijotesca y abrumadora. Pues bien, es la risa la que tiene que mediar entre la ilimitación de las tareas y la ilimitación de nuestras pocas fuerzas. Esa risa no implica despreocupación alguna ante el dolor y la angustia de los demás. Solo el que es capaz de felicidad puede dolerse convenientemente de los padecimientos propios y ajenos. Solo quien sabe reír francamente sabrá también compadecer, padecer con delicadamente. Por otra parte, si bien nuestra época está asignada por lo trágico, no carece con todo de ribetes cómicos, o mejores, tragicómicas. Si no fuera porque podamos tomar a broma tantas cosas, tendríamos que estar siempre llorando, no podríamos hacer otra cosa. No nos quedemos buceando siempre en los aspectos trágicos del mundo. Sepamos de tanto en tanto reírnos de sus ridiculeces. Hay de quien destierra el humor de su vida. Hagamos pues de nuestra vida un juego delante de Dios, una fiesta continua, preludio de la felicidad que nadie nos podrá quitar. Bien, eso es todo. Primera, si no tiene inconveniente, padre, este asunto del juego desvirtuado y del aislamiento, del solipsismo de la persona, puede también manifestarse en lo que tiene que ver con esa muestra moderna de juegos electrónicos cuando se absolutiza, o sea, cuando pasa a ser el primer plano de la forma de juego. Sí, pienso que sí, ¿no? Porque entra todo ese aspecto de la realidad virtual y todo eso que es tan antinatural, en realidad sí, lo pienso que es parte de una expresión más de un juego no lúdico, digamos así, ¿no? Las razones profundas no sabría darlas ahora, no se me ocurren, pero veo que sí, que está como un síntoma más de esta época, ¿no? En el estilo del juego como lo toma nuestro tiempo. Y otra cosa que nosotros a veces notamos en el colegio, ¿no? Ajá, sí. Esto de separar la fiesta patria del feriado. También, sí. O sea, claro. Porque bueno, de alguna manera, como argentinos podemos alegrarnos en un día que signifique algún hito para lo que es nuestra patria, nuestra nación. Y de pronto, al separarla del feriado, es como que notamos que los chicos van perdiendo el sentido del feriado. Claro, pasa a ser una fiesta artificial. Y eso es un homenaje a los hoteleros, nada más, a los negocios de los hoteles. Que una cosa, o sea, someten este aspecto a eso, hacer un fin de semana largo, evidentemente que es así, porque las fiestas se unen tanto con el día, qué sé yo, 20 de junio, no sabe, ya de chico, no puede pasar otro día impunemente, ¿no? O sea, y yo diría en la fiesta religiosa, por ejemplo, jueves, Corpus Christi era un jueves, ¿no? Al pasar al domingo se pierde un poco la noción del corpus, ¿eh? O una fiesta, qué sé yo, bueno, sí, es parte de este, sí, no ver eso y además sujetar lo que es peor todavía. A los intereses económicos de un grupo de personas, ¿no? Eso no lo va a ver. Y ahora, para el día de la primavera, que están esperando a dónde manda tal radio, entonces ven si van a parte norte, porque igual. Sí, está todo comercializado. Está todo comercializado y estudiado así. Como oveja, ¿no? Claro, oportunidad, ¿no? Que debería haber. Y si al hacerse masivo, masificante también. No es solo masivo, sino que masifica a los que van, ¿no es cierto? Es un círculo vicioso, es el hombre masa. Hay que ver chicos jóvenes, por ejemplo, que son un encanto cuando están solos, cuando están masificados, son capaces de a lo mejor de cualquier crimen incluso, ¿no? Terrible esa conversión. No es lo mismo grupo, eso es muy bueno, ¿no? Como confundía que el Papa Pío XII decía que distinguir pueblo de masa, ¿no? El pueblo es una organización, jerarquía, todo. La masa es un acumulado, ya la palabra lo dice, conglomerado de gente, y pierde toda individualidad. Buena, digamos, y en todo caso se nivela por lo bajo, y los chicos mejores dejan de ser así como eran, cuando no lo ven en su casa, en su familia, a veces encantadores, y ahí son porquerías, la patota. Bueno, muy bien. Estamos en paz. ¿Alguno me va a acercar? Sí. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? El periplo. Alguna vez lo dejamos, padre. Somos varias veces lo dejamos acá. No me haga hablar. No me haga hablar porque esta semana andamos mal con eso. La vez que lo dejé porque... No, así en público, pero bueno. Usted tendría que contar otras cosas que hacer, mi pobre. Ah, sí, pues. Bueno. Bueno, muchas gracias. ¿Eh?